Muy bien. Vamos a leer la palabra, ya que estamos en pie. En honor a lo mismo. Vamos a buscar la palabra. Buscamos Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 8, 9 y 10. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la lámpara que se había perdido. Así os digo que hay gozo en los cielos, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de tanta bondad y de tanta misericordia, agradezco, Señor, que hayas escondido de los sabios y los entendidos esta palabra y la hayas revelado a nosotros, los pequeños. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos y ministranos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ser la palabra. Llegué tempranito y cuando el hermano subió para la iglesia, y ahí estaba saboreando un delicioso sancocho allá abajo en el negocio. Amén. Porque yo soy digno también, ¿verdad?, de recibir mi sancochito de vez en cuando. Amén. Así que para mí es de sumo gozo, un placer estar aquí con ustedes adorando a Dios. Amén. De una forma u otra, pues lo que no había visto, pues me siento contento en verle este día. A los demás, pues les saludo. Mi esposa no pudo estar conmigo hoy, ya que ella, pues, está a cargo de su mamá. Y lo grande de esto es que ya para dentro de 2 meses o 3 meses, ya la mamá no va a estar con ella, sino se va a ir con un hijo, y nosotros, pues, libremente vamos a seguir obrando. Creo que vamos a ir para Estados Unidos, para Massachusetts, para allá. Yo no sé lo que Dios tiene conmigo, pero hace alrededor de 2 semanas o 3, para ser específico, 3 semanas, no llega al mes todavía. Tenía 3 cosas que me inquietaban. Hay siempre, de unos años para acá, todo lo que yo le he pedido a Dios, Él me lo ha concedido. Bueno. Todo, absolutamente todo. Desde que yo aprendí por carne propia, yo más de 35 años predicando el Evangelio, pero me había pasado como le había pasado a Job. De palabra me había conocido, pero ahora mis ojos, por testimonio propio, le conocen. tantos años, tantas veces que había predicado acerca de, del tema que para el que cree todas las cosas obran para bien, hasta que me llegó la prueba del siglo, la prueba que me hizo llorar, la prueba que me hizo sufrir, la prueba que me hizo temblar. Y cuando fui ante una mujer de Dios para hablar con ella y hablarle acerca de lo que me estaba sucediendo, después de haberme escuchado, ella junto a mi esposa, ella, el consejo que me dio fue: mire, hermano, olvídese, si todo lo que Dios permite, lo permite para bien. Amén. Esta hermana pues me echó encima un balde de agua fría, porque yo esperaba, ella es una abogada y una mujer prominente, una mujer bien dada en la palabra, una mujer que Dios la sacó de una crisis terrible cuando le habían dicho, quitaron las máquinas para que buscaran y hicieran los arreglos funerarios, cuando iban para atrás, la encontraron sentada en la cama. Un testimonio terrible. Yo estaba esperando un consejo que impactara mi vida. Mas sin embargo, ella me dijo: ay, hermano, olvídese. Si todo lo que Dios permite, lo permite para bien. De momento, al recibir esa palabra, pues no era lo que yo esperaba. Pero ciertamente, todo, lo testifico ahora, obra para bien. Y de ahí acá, no hay una petición que Dios no me haya contestado. Hace como 3 semanas, le presenté a Dios 3 peticiones. Le dije: Señor, necesito que me conteste 3 peticiones. Nada más, esas 3 peticiones. Una, que alguien se hiciese cargo de mi suegra para cumplir con los propósitos que Dios tiene conmigo. No me gusta estar solo aquí y allá, tengo que estar en otro sitio, en Estados Unidos y demás. Y quién no mejor que mi esposa para estar conmigo. Y a niveles de eso, ya eso está. Me la contestó Dios. Otra día: Señor, resuelve mi problema económico. No sé cómo tú lo vas a hacer, pero resuelve todos mis problemas económicos. Todas mis deudas. Tenía deudas hasta acá arriba. Los cheques de seguro social, de la pensión, de todo, se iba completamente. Pues yo siempre he sido fiel a Dios. En cuanto a lo económico, a mí nunca me ha importado. Yo nunca, jamás, he tomado una ofrenda en ningún lugar. Me han dado ofrendas. Yo he ido de Massachusetts a Nueva York, gastando mucho dinero en pasajes, en comida y demás, a predicar un lugar, me han dado una ofrenda, la he cogido y se la he dado a la esposa del pastor. Porque para mí esto es más importante. Resuelve mis problemas económicos. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pagando exactamente lo que cobraba. Exactamente eso tenía que pagar. Pues el otro día, pues llegué a la cooperativa. Ese carro yo lo financié por Reliable. Y encontré una hojita suelta que decía que si yo lo refinanciaba por la cooperativa, pues el pago me bajaba. Yo voy a orientarme con la persona y le llené el papel y me fui. No lo hice como con la intención de que se diera, si no, lo tiré. Pero de adiós. Pasó como una semana y como una semana volví a hacer una gestión en la cooperativa, sacando un dinero y demás. Y fue a preguntarle a la señora si sacó número o algo. Para mi sorpresa, cuando entré hasta donde estaba ella, me dijo: pues mira, precisamente quería llamarte. Mi jefe y yo hicimos un estudio sobre tu crédito y mira lo que vamos a hacer. Vamos a tomar todas tus deudas, si tú lo quieres, todo lo que tienes que firmar ahí. Vamos a tomar todas tus deudas y te la vamos a hacer un solo pago mensual. ¿Y yo cuánto hace pago mensual? ¿Cuánto? El pago mensual, $300. De todos los miles que pagaba. A $300. Eso lo hizo Dios, hermano, la petición. Para 30 años, yo no voy a durar 30 años más, pero. ¿Quién dijo que no? Yo no voy a durar 30 años más. Pero eso lo hizo Dios. $300, eso hasta con los intereses se paga. Y Dios me resolvió ese problema. Y otra petición más, con mi hijo, también Dios me contestó la petición. Así que estoy más que feliz, estoy más que contento, agradezco a Dios. Lo que voy a predicar en este día aquí, lo voy a hacer con toda la intención y todo el honor de mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios me dio ese mensaje para hablarlo aquí en este día. Yo le doy gracias a Dios porque Dios, desde que Dios me llamó para que edificara la iglesia, para que cuando yo le daba la palabra, la iglesia se edificara. Yo tuve que cambiar totalmente a un giro de 360 grados mi forma de predicar. No me van a ver brincando, no me van a ver gritando, me van a ver hablando lo que Dios tiene para con nosotros en este día. Así que yo espero que Dios le bendiga, le saludo otra vez de una forma especial. Amén. La última vez que vine conocí la familia, ¿verdad? De gracia, siempre he seguido orando por ellos. Amén. Para que Dios les siga bendiciendo. Veo que hay una bendición amplia en este lugar. Cuando estaba tomando un sancocho allí, llegó este varón. Dije, tengo ganas de invitarlo para allá, para la iglesia. Y luego fui a buscar a alguien con él y era el fiel. Pero demos gracias a Dios por todo, porque Dios merece toda la gloria, toda la honra y la pertenece para Él. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de un tema bien sencillo. Un tema de algo que nos ocurre a cada uno de nosotros, que en un momento dado hemos sufrido o hemos pasado por la experiencia. Y el tema que voy a hablarles es acerca de lo perdido. Acerca de lo perdido. Y le pongo como título a las palabras que vamos a hablar: encontraré lo perdido. Encontraré lo perdido. El perder algo es una experiencia personal. Es algo que la gente no le da mucho significado porque es algo común. Comúnmente, a diario, se nos pierden las cosas. Se nos pierden los objetos. Se nos pierde, diríamos, cosas de importancia. Y cosas que no le damos importancia. Por ejemplo, yo soy mecánico. Y muchas veces estoy buscando alguna herramienta o alguna pieza. Y no la encuentro. Pero como es en ese momento, es importante para mí, porque la herramienta específicamente para sacar un tornillo, necesitamos una herramienta específica. No podemos sacar con una llave inglesa de 12 o 13 pulgadas un tornillo que su cabeza sea de 5 o 16 de diámetro. Es una exageración. Necesitamos una llave de media para poder sacar ese tornillo de 5 o 16 de diámetro, que la chola es de media. Necesitamos una llave de media específicamente. Y yo comienzo a buscarla y no la encuentro, de muchas que tengo, en un momento dado no la encuentro. Y a veces digo, pues, me canso, no la busco más. Y cuando menos me pienso, la llave está ahí. Muchas veces me he dado el caso, como el otro día que estaba en Londres, voy a ver el periódico y empecé a buscar mis gafas. No las encontraba. Las busqué, se me cayeron todo el sillón, no las encontré. Voy por acá, no las encontré. Fue que mi esposa pasó y las cogió. Empecé a buscar muchas definiciones acerca de lo que en ese momento se me había perdido. Y para mi sorpresa, en un momento dado así, yo tengo puerta. Aleluya. Son cosas que pasan en la experiencia personal cuando se nos pierde algo. Ya, yo no las necesito para mirar así, pero sí para leer. Pero como quise dejarlas ahí para acostumbrarme a tenerlas, pues se formó como una costumbre, una postura fija, lo que llaman los psicólogos, se conduce uno por lo que ya ha aprendido o ha adquirido. Ya me acostumbré, la tengo ahí. Yo le digo a mi esposa, mira, si yo dejo algo ahí, déjamelo ahí, porque yo quiero formar la costumbre de que sé dónde está. Entonces, si yo me monto el carro y pongo el celular con una toallita así, tengo el celular ahí, y ahí yo veo, lo miro, de ahí lo manipulo y demás. Pero si ella lo coge y lo toma, y yo me bajo un momento dado y estoy allá, no lo tengo, miro para allá, empiezo a buscarlo. No, lo tengo en la cartera, pues déjalo ahí, yo lo puse. Porque entonces me baja a crear una situación, en un momento dado vas a crear una situación. Hay cosas que se nos pierden y decimos, ay, no importa, yo no quería eso ya, eso estaba viejo. Pero hay cosas que se nos pierden y como tienen una importancia, como posiblemente tiene un valor sentimental para nosotros, nos cuesta trabajo en aceptar que eso se nos haya perdido. En otras palabras, vamos a decir algo que le regaló la novia de primera intención al novio. El novio lo guarda, aunque nosotros los varones no somos tan sentimentales con estar guardando, pero las mujeres sí, conservan la primera carta, conservan el primer regalo, la primera postal, la primera camisita. Mi esposa todavía tiene el gabancito, primer gabancito que se le puso al hijo mío. Y el hijo mío mayor tiene 30 y pico de años ya. Lo tiene todavía en el closet, nuevo, un gabancito bien chiquito. Y todo el que viene se le dice, mira el gabancito de Samuel. Cuando eso tiene para ella un valor sentimental. Si un día yo vengo y cojo ese buen gabán y lo boto, esto es viejo, esto no le sirve, le va a causar un trauma a ella. Le va a causar a ella una situación bien difícil. Ahora, vamos a asociar a la Biblia qué fue lo que le sucedió a Dios. ¿Qué fue lo que le sucedió a Dios? A Dios le sucedió que parte de su creación, que fue el hombre, que lo hizo a imagen y semejanza de Dios, lamentablemente escogió el camino de la perdición. Se extravió, se perdió. Por lo tanto, si se pierde, ese hombre le causó a Dios no tristeza, no le causó a Dios ninguna controversia, ni ningún sentimiento, no le causó a Dios, porque Dios es el Dios. Dios es un ser supremo. Dios es es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder para cambiar el curso de las cosas. A Dios no se le puede perder nada. Pero en el sentimiento de que el hombre se había extraviado, Dios quiso que el hombre reconociese la necesidad de servirle, o de que el hombre entendiese el propósito por el cual fue creado. Y sabemos que El propósito principal en el cual Jesús vino a este mundo fue para buscar. Él dijo claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. No que se le había perdido a Dios, porque Dios tenía el poder de traerlo. Porque Dios quiso reconocer, porque cuando el hombre se perdió y Dios le hace la primera pregunta, ¿dónde estás tú? No le estás diciendo no sé dónde está, no le estás diciendo no te encuentro, no le estás diciendo no te veo, no le estás diciendo estoy preocupado porque ahora mismo no sé dónde te encuentras o lo que estás haciendo o qué piensas hacer, sino que Dios lo que quiso fue que el hombre reconociese que estaba perdido. De ahí entonces nace en el corazón de Dios, en el sentimiento de Dios, el que el hombre se reconcilie con él. Entonces de ahí viene la encomienda a Jesús, que personalmente, que voluntariamente dice, pues, ¿a quién? Cuando Dios dice, ¿a quién voy a enviar entonces? Él dice, pues, envíame aquí a mí. Envíame a mí. ¿Envíame a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue la enseñanza primordial que Jesús enseñó a sus discípulos. La importancia de encontrar lo que se había perdido, el hombre que se había perdido. Tanto es así que Dios, Jesús hablando a sus discípulos, enseñándole que era necesario que ese hombre se reconciliara con Dios, dice que se encaminan a Jerusalén. Cuando llegan antes, cerca de Jerusalén, Jesús se conmueve por el pueblo samaritano y le dice a sus discípulos, específicamente a Santiago y a Juan, el discípulo amado, el cual la hermana estaba leyendo ahorita la porción bíblica, le dice, pues vayan a Samaria y preparen el camino, porque es bien necesario ir allí, porque los samaritanos necesitan también de la salvación de Dios. Los discípulos van, específicamente Juan, el discípulo amado, y Santiago, y le dice a los samaritanos, el Señor le es menester pasar por Samaria y hablar el evangelio de gracia, de reconciliación. Los samaritanos, como tenían una pelea con los judíos, no se llevaban entre sí, porque los samaritanos decían, no, acá es que hay que adorar a Dios. Y los judíos decían, no, es acá que hay que adorar a Dios. Tenían siempre esa controversia. Jesús le dijo, pues vayan, preparen el camino que yo voy a ir a hablarles la palabra. Ellos dijeron, pues díganle a ese Jesús que por aquí ni pase. Díganle a ese Jesús que no estamos interesados en que Él nos hable el evangelio, ni mucho menos de que pase por Samaria. Juan se indignó. Santiago se indignó. Cuando vienen a darle reporte a Jesús, le dicen a Jesús, Señor, los samaritanos no te aceptan. Los samaritanos no quieren que tú les visites. Los samaritanos no quieren saber de ti. Pero como los discípulos, Juan y Santiago, saben que Jesús tiene el poder, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene la autoridad, que habían visto milagros hechos por las manos de Jesús, le dijo, ¿qué quiere que hagamos, Señor? Que mandemos a descender fuego, como hizo Elías, y los consuma a todos. El Señor le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué vosotros no sabéis de qué espíritu sois? En Lucas 9 le dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces ahí conocemos que entonces se fueron a buscar la comida, Jesús se queda en el pozo y llega a la samaritana. No entró por un lugar, pero entonces hubo la obra, entonces la samaritana le sirvió de guía a Jesús. Pero el propósito de Jesús era buscar las almas perdidas. Entonces buscar algo perdido es una experiencia personal. La porción bíblica que leímos en el día de hoy se refiere a una serie de parábolas, las cuales Jesús habló a sus discípulos para que entendieran el concepto de buscar lo que se había perdido. Hay que tener un buen concepto fuerte, una convicción en nuestras vidas de lo necesario que es buscar lo que hemos perdido. Y ahí es donde leemos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y baja de la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo? Una mujer que tiene 10 dracmas. Era un honor cuando una mujer en Israel, en estos tiempos, lograba tener una pulsera con 10 dracmas impregnada en esa pulsera, que indicaba cada una de esas dracmas, representaba a uno de sus hijos. Y era un honor cuando una mujer llegaba a tener una pulsera en la cual representara 10 hijos y tuviese en su mano esa pulsera completa con esas 10 dracmas. Por lo regular, las mujeres iban adquiriendo las dracmas y las iba poniendo en la pulsera, y cuando ella lograba esas 10 dracmas se la ponía y entonces la lucía. Le enseñaba, la mostraba entre sus amigas, porque era un honor, era parte de la costumbre. Una mujer responsable que año tras año, cuando fue teniendo a sus hijos, fue impregnando una dracma en esa pulsera y que se ha mantenido responsable ante la sociedad porque ha representado a esos hijos y los ha mantenido y le había suplido todo lo que le hacía falta. Y que a la fecha de que en el momento dado exhibiese la pulsera con las 10 dracmas, era un prestigio, era una mujer de honor, pero tenía que cuidarla, tenía que mantenerla, tenía que limpiarla, para que cuando sus amigas, cuando vieran su pulsera, pudieran contemplarla. ¡Qué mujer virtuosa! ¡Qué mujer responsable! Pero imagínese usted que en un momento dado llegase esa mujer con su pulsera puesta y se diese en cuenta que le faltaba una dracma. Le iban a gritar de una mujer irresponsable porque dejó perder una dracma. Esta mujer se descuidó. Esta mujer no fue responsable. Esta mujer no hizo lo que tenía que hacer. Pues ella, despreocupada, al notar que se le perdió la dracma, dijo, yo no puedo permitir que mis amigas me vean con una pulsera en la cual le hace falta una dracma. Porque entonces me van a señalar, me van a decir que soy irresponsable, me van a decir que fui descuidada, me van a decir que no me preocupé por mantener lo preciado. Entonces, desesperada, dice que al perderse de esa dracma, no enciende la lámpara y baja en la casa. Comienza a buscar. A veces nos pasa cuando necesitamos un documento bien importante y no sabemos dónde está. Empezamos a buscar en todos los archivos y en todas las gavetas y en la caja y aquí y en el baúl y donde quiera para tratar de conseguir el documento que tanto necesitamos. Desesperado, porque esta mujer baja de la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Se preocupa por encontrar lo más importante. La prioridad para mí en este momento es encontrar esa insignificante moneda. Una insignificante moneda que no tenía el valor ni siquiera de un tercio de centavo. Hablando acá en nuestro dinero. Porque llegó a costar una dracma casi el costo de un denario, que era el sueldo de un día de trabajo, de un labrador de trabajo. Pero era una insignificante moneda en el sentido de que de su valor monetario, pero en el sentido emocional, en la vida de esta persona, en la vida pública de esta persona, costaba mucho. Como si yo venía a predicar en este día y esta camisa le faltara un botón. Ya me está seguro, pero antes de decirlo, tengo el trauma. Le falta un botón. Ese por ese botón que le falta a la camisa, usted puede decir, ay María, que descuida la esposa del hermano Martín. Que viendo que a esa camisa le falta un botón y no se lo puso. Qué descuidado es ese hermano, mira, cómo se trae venía a predicar y esa camisa así. A eso era lo que le temía a la mujer. A la crítica, al señalamiento. Y se preocupó tanto y tanto que limpió, cerró la puerta, encendió la luz y buscó la moneda hasta encontrarla. Y cuando la encontró, reunió a sus amigas, a las vecinas, diciéndose: gócesen conmigo. Qué bueno, alaba. Gócesen conmigo porque he encontrado el dracma que se me había perdido. Entonces el Señor le refirió estas parábolas a sus discípulos para revelarle la importancia que tenía no solamente su ministerio de rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también que ellos se preocuparan por no perder los valores que habían adquirido. Está también la parábola del hijo perdido. Y si la vamos a sacar el extracto en este día, no solamente era un hijo perdido, sino había más de más. El otro también estaba perdido. Con actitudes. Pero vamos a tocar un poquito esa parábola también del hijo pródigo, en el sentido de que el hijo le dice al padre: dame lo que me corresponde, dame lo que me toca, que me voy. En primer lugar, no le tocaba nada. Porque no era hasta morir el padre que no tenían derecho a la herencia. ¿Sabe lo que se había ganado este muchacho? Con solamente decirle al padre eso, se había ganado la muerte. Porque decía en la ley de Israel que si hubiese, se encontrara un hijo costumaz y rebelde, el padre lo iba a reportar a los ancianos de la ciudad y lo iban a declarar costumaz y rebelde y lo iban a llevar a las afueras de la ciudad y lo iban a apedrear hasta morir. Eso era lo que le tocaba a él. Por decirle estas palabras al padre, es lo que le dijo en las palabras acá entre nosotros de Jayuya. Mira, canto viejo, muérete, que necesito mi parte. Eso es lo que le dijo. Eso es una ofensa. Eso había sido terrible. Mas sin embargo, el padre se dio, le dio su parte, se fue. Pero no, eso no es lo que yo quiero que ustedes vean. Sino que, miren esto. Cuando el hijo vino, el otro hijo, ese hijo vino para atrás, todos sabemos lo que pasó, que fue, malgastó el dinero, cómo lo malgastó, yo no sé, pero lo malgastó. No tenía nada. Pero cuando viene para atrás, que dice, resuelve en su vida, volver a su casa, volver hacia atrás, dice que cuando su padre lo vio a lo lejos, ¿qué hizo el padre? Corrió hasta donde estaba él. ¿Pero por qué tenía que el padre coger? Si el que tenía que correr era el hijo hacia él. El padre corrió hacia él. Porque si aún los siervos del hermano mayor y los siervos del padre lo veían llegar, tenían la autoridad de mandarlo y no dejarlo entrar. No dejarlo entrar, no dejarlo llegar a la casa, aunque venía arrepentido, a mí no me importa, ya está condenado, ya está señalado, y no podían dejarlo entrar. El padre cuando lo vio, gloria a Dios que lo vio primero el padre. El padre lo vio, corre a él y se le tira al cuello para protegerlo. Protegerlo. De inmediato dice, saquen el vestido nuevo, pónganle en anillo que lo identifique con la familia, pónganle el vestido de la familia, maten el becerro gordo, hagamos fiesta, para que todo el mundo sepa que el hijo que había sido perdido, que habíamos creído muerto, regresa. No era así, está bien, sigue por ahí. Eso era lo que él quería. Pues yo me voy y le digo, papá, hazme como uno de los demás empleados, me siento por ahí, sigo comiendo, trabajo y demás. Pero ese no es el caso. O eras hijo, o morías. Entonces el padre lo recibe. Porque para el padre fue un honor el recibir a su hijo que se perdió. Que se perdió. Yo estoy en la etapa. Yo estoy en la etapa. Yo me quiero ir con mi esposa para Estados Unidos porque voy detrás de mi hijo, del hijo mío. Y hasta que yo no lo vea encaminado, hasta que yo no lo vea bien, no voy a estar tranquilo, no voy a estar quieto. Ya mi hija está bien, mi hermana la conoce, mi nieto lo conoce, lo ha visto por Facebook, lo ha visto, ¿verdad? Ese niño, mire, ese niño todavía no tiene los 2 años y es un adorador. Se levanta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando Dios se ilumina, está cantando el himno, Señor, llena tu casa. Señor, llena tu casa. Señor, llena tu casa. Dios le que es mi hija mayor, va a llevar a Samuel, mi hijo menor, a hacer una gestión en el carro y no hace más que montarse en el carro. Como fuma y eso, se siente el mal olor del cigarrillo. El nene de inmediato levanta su mano. Sálvalo, Señor, sálvalo. Esto vive. Porque ¿sabe por qué? Fue parte de mi aflicción. Ese niño fue parte de mi aflicción. Llegó de un embarazo no deseado. El médico dijo que ese niño va a ser con síndrome de Down. Le dieron a escoger si tenerlo, si ponerse unas inyecciones, unos tratamientos o abortarlo. Mira, yo no, él no tiene culpa. Yo lo voy a tener como está y como está. ¿Y saben qué? Cuando nació, al que le dio fue un Down fue al diablo. El Down lo tiene el diablo. Ahora mismo el diablo tiene síndrome de Down. Le dio un Down, un bajón, por causa de ese niño. Cuando nació ya dijo, pues Señor, mira a Dios. Yo te pido que ese niño sea quien me sustituya en mi ministerio, ya que mi hijo no. Mire, desde niño, yo lo tengo por ahí. Canta. Terrible. Cantaba hasta por Facebook. Ese niño, donde quiera que yo voy, mira a mi nieto. Cantando y levanta la voz y todo hasta que. Pero lo importante, mi hermano, es que aquel hijo, el padre lo recibió con gozo porque se había perdido. Dios, este mi hijo muerto era, yo lo creía muerto y ha revivido. Lo creía perdido y ha regresado. Hay muchas cosas que se pierden en la vida. Jesús hizo el enfoque a sus discípulos. Les dijo, bueno, porque el reino de los cielos es semejante a esta mujer. El cielo es semejante a un padre que tiene dos hijos, uno se extravía y vuelve. Pero también le dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, le dijo, pues, pero para que usted entienda a mí como una cosa, le voy a referir una parábola. Un pastor tenía 100 ovejas y se le extravió una. ¿Y saben lo que hizo ese pastor? Dejó 99 solas para ir a buscar esa ovejita perdida. Porque es indefensa oveja. Indefensa porque la oveja es el animal más indefenso y más delicado que hay. Se enferma de edad con facilidad. La oveja casi no puede caminar. La oveja usted la ve, la ve redondita. Eso es flaquito, eso es bien delicado. Es hasta corta de vista. Porque la oveja no puede ver más de 6 pies. No puede ver más de 6 pies. Por eso es que el pastor tiene que ir con su cayado para guiarla. Tiene que llevar las dos cosas. El callado, porque es para guiar la oveja, y la vara. Dos herramientas que tiene el pastor. La vara es para defenderla de los animales que vienen a atacar la oveja, y el callado es para guiar la oveja. La oveja va caminando y hay un risco ahí frente y no se da cuenta hasta que llega ahí al lado, porque no puede ver más de 6 o 7 pies de largo. La oveja hay que estarla curando con aceite, hay que estar untando aceite en la nariz y en su cabeza, porque un gusano se le mete por aquí y acaba con ella. La oveja hay que ir llevándola a los pastos, por eso que David decía, en lugar de estar a los pastos, me voy a pastorear. David escribe muy bien en el Salmo lo que es la oveja. Pero Jesús dijo, ¿qué pastor deja 99 ahí sola y se va a buscar la oveja? ¿Por qué? para darle valor a una oveja perdida. Qué bueno. Es lamentable. Se ha perdido mucho eso. Se ha perdido lo que Jesús nos enseñó. Hace como un meme, llamó una familia. Tienes un problema, mi vida, si yo acabo de morir. Tranquilo, vamos para allá. Voy acá, ¿qué pasó? Pasó esto y esto y esto, un chisme terrible. Después que me dijo toda la versión, yo dije, pues gloria a Dios por todo. Vamos a orar. No te voy a dar ningún consejo hasta que yo no escuche la versión de del pastor. Un problema con el pastor. Pastor, ¿qué pasó ahí? Hablamos. Bueno, yo fui, hablé con esta familia. Yo le dije que tal día usted iba a ir conmigo donde ellos. Usted, pastor. Bueno, sí, yo voy, vamos. Fuimos allá. Hablamos. Madre, Dios te bendiga, se abrazaron. No vinimos abrazando. Vinimos a hablar la verdad. Qué bueno. Yo soy así, hermano. Yo resuelvo los problemas. Pero yo lo voy con hipocresía. Gloria a Dios. Ay, yo no tengo nada contra ti. ¿Cómo que no tienes nada contra mí? Dijiste esto. Diga, vamos a ser claros, en las cosas. Porque como mi papá decía, cuentas claras conservan amistad. Ahí el hermano dice, hermano, perdóname si te ofendí. Ay, no, hermano, no tengo nada que contar. Si te ofendió, decirte, perdón. No lo vuelvo a hacer. Y se queda ahí, ahí está. Yo voy, llegaron. Hablen. Empezaron a hablar. Hasta Mozalbete me dijeron ahí el pastor. Que dile, tu papá, dile. Está bien, ahora ustedes se callan. Vamos, pastor. Se resolvió la situación. Se quedó todo muy bien. Entonces dijo lo que tenía que decirse, no se quedó reserva ahí, escondida. Por el camino, lo amargo mío. Pastor, todo eso te pasó por no hacer lo que dice la palabra. Tenía que dejar las 99 allá e irte a buscar a esa familia. Hablar con esa familia. Rápido, no esperar que el sol se pusiera sobre el ojo. No esperar 2 meses, no esperar 3 meses. El problema hay que resolverlo rápido. Pues si ustedes dejan aquí la sangre, llega al río. Entonces es peor porque se contamina el agua del río. El problema es que se resuelve rápido. No vino. Vamos a ver qué le pasó. Deja las 99. Duda. Deja las 99 y voy a buscar la que se queda. Eso es lo que manda la palabra. Y echársela al hombro. Echarla. Sanarla. Curarla. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que reconciliar, se reconcilia. Si hay que hacer esto, se hace lo que hay que hacer, pero el problema se resuelve, porque una papa podrida daña el saco completo. Eso lo dijo Jesús también, pero no con papa, sino con levadura, ¿verdad? Un poco de levadura dañada leuda toda la masa, daña toda la masa, ¿okay? De modo que lo perdido, hay pérdidas que son dolorosas. Hay pérdidas que nos hacen sentir culpables, aún haciendo la voluntad de Dios, aún queriendo hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, tenemos pérdida. Muchas veces tenemos pérdida, como yo. Cuando yo vine a predicar por primera vez aquí, cuando estaba el hermano de Alberto predicando aquí, yo vine bien jovencito. ¿Eh? Una melena tremenda. Y mire que la pérdida de feo que tenía ya. Pérdida ya la bastante. En todos esos años. Mire, toda la pérdida que tenemos. Todos tenemos pérdida. Física. Mentalmente. Hemos perdido la memoria. Hemos perdido tantas cosas. Y espiritualmente hablando también. Hay muchos casos en la Biblia donde podemos mencionar la experiencia de alguna persona. Voy a tomar una más. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que los hijos de los profetas que se unieron a Eliseo estaban con Eliseo aquí, Eliseo allá, de tal forma que el lugar donde se estaban congregando se hizo pequeño. Entonces dice que uno de ellos le dijo al profeta de Dios: varón, esto se nos ha hecho pequeño. Dios quiera que aquí pronto digan, si nos ha hecho pequeño esto, vamos a hacer algo. Pero a ese se le ocurrió la idea, y dijo, esto se nos ha hecho pequeño. Vayamos y cortemos cada uno una viga y hagamos esto más grande. El profeta dijo, muy bien, eso es importante, vamos a hacerlo más grande. Y salieron y se fueron y empezaron a cortar la madera. Entonces yo me pongo a leer la Biblia y yo veo cosas que la gente me dice después a Dios, pero ¿cómo que tú dices eso? Yo lo digo así. Te de algo, yo lo digo así. Cuando estamos allá cortando la leña, dice la porción bíblica, y cortaron la madera. Y después que cortaron la madera, dice que uno se puso a cortar un árbol, y cuando fue a cortar el árbol, el hacha se le perdió al árbol. ¿Sabe por qué? Se le cayó la hacha al agua a él. Porque lo dejó para lo último. Dice, y cortaron la madera. Y él lo dejó para lo último. Entonces, ahora él se fue a cortar el árbol. Porque hay gente que hace las cosas a su forma. Hay gente que hace las cosas a su manera. Hay gente que hace las cosas cuando ellos digan. No en el tiempo de Dios. No en el tiempo que tienen que ser las cosas. Tenemos que ser astutos. Y tenemos que sincronizarnos con el grupo para que podamos ir a la par con lo que se quiere hacer. El hacha se cayó al agua, perdió el hacha. Y cuando perdió el hacha, se oyó un grito que dijo, ¡ay, Dios mío! Se me perdió el hacha, y el problema es que era prestada. Peor todavía. Ahora tengo que pagarla, ahora me van a decir irresponsable, ahora voy a quedar mal, eso me pasa por estar cogiendo viejos ajenos prestados, eso me pasa por no tener mis propias herramientas. Hay gente que quiere trabajar, pero con las herramientas de otro. Hay gente que quiere trabajar con las herramientas. Hermano, ore por mí, que estoy enfermo. Ore por mí. Hermano, ore por mí, mucho por mí, ore mucho por mi familia. El día del culto de oración se quedan viendo allá en la televisión una novela. Se ven viendo allá el pobre diabla. El dueño de los cielos, ¿eh? El dueño, ¿no? El amo de los cielos. ¿Ah? El cuerpo del deseo. Viendo todas esas cosas. ¡Ay, Dios mío! Y era prestada. El hacha era prestada. ¿Y para dónde Dios le pagó? ¿Dónde cayó? Ahí, cortó un palo, lo tiró. Y el hierro flotó. Le dijo, tómalo. Haz tu parte, tómalo. Hay gente que pierde aún lo que no es de ellos. Cuando yo servía al Señor, yo estaba en el army. Yo salía de la base naval y salía, cobraba, yo me cobraba 108 pesos quincenales. En ese entonces, estoy hablando de 70 años, 70, ¿ah? 76, no, antes, 72. El 72. 108 pesos quincenales. Pero muchas veces acabando de cobrar, me metí una pica, yo sé de eso, para un juego de azar, y perdí el cheque mío completo. Voy a tener que esperar 15 días más para cobrar. ¿Y dónde iba a salir los pasajes? Y los almuerzos. Y todas esas cosas. Una mixta valía medio peso. Tenía que buscarlo. Tenía entonces que empezar a buscar prestado y demás. Pero había perdido mi sueldo. Había perdido mi cheque. Entonces, vemos en la Biblia que no solamente ellos sufrieron pérdida. Job sufrió pérdida. Job perdió su familia, perdió su casa, perdió su bestia, perdió todo. Pero lo importante es que todo lo que había perdido, encontró la forma de tener el éxito para él. Hay muchas cosas que perdemos. Estoy terminando ya. Hay muchas cosas que nosotros como individuos perdemos. Perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos el amor, como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, cuando escribe Jesús al pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo: una cosa tengo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Hay muchas cosas que se pierden. Se pierde el respeto a los demás. Se han perdido muchas cosas. Se ha perdido, hermano, hasta el temor a Dios. Yo he visto muchas cosas, he visto muchas cosas. Una de mis experiencias que tuve recientemente, esto es en la iglesia de Massachusetts. Cuando yo llegué a esa iglesia por primera vez, yo llegué a una iglesia con mi familia, Jocelyn, Nancy, la nena y yo. Llegamos a la iglesia. Yo me puse mi corbatita, mi camisa, era una iglesia de nada a Dios. Yo no lo muy suelto, me voy a recuerdo. Presentable, como Dios, pero así, una iglesia. Entramos, la iglesia se llamaba Oasis de Bendición. Entramos, iglesia repleta, presentamos un banco, el devocional, especiales, predicación, el culto se dio, tremendo culto, yo sentí la presencia del Señor, yo me gocé de una forma especial. El pastor cuando le tomaron la parte de hermanos, si hay alguien que nos visita por primera vez, pues, y quiere que le saludemos, pues así, algo así. Yo no acostumbro ir a las iglesias, sentarme al frente, ni el segundo, ni el tercer banco. Siempre me siento atrás. Estamos allí en el banco. Porque yo no voy a que me den parte, yo voy a gozarme. Yo, la primera vez que llego a esa iglesia. Pues hermano, pues vamos a despedirnos. ¿Me entiendes? Es fácil identificar. Aquí ustedes pueden identificar a una persona que viene nueva. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ustedes se conocen. Pastor, sabe todo que está en la congregación. Él nos vio a nosotros allí. ¿Ves? Nos pudo haber dicho, varón, ¿usted quién es? Yo, el cheo, allá de Vegas, yo le bendiga. Y yo no me gusta que me diga reverendo ni nada. Cosas, yo lo veo para la gente que le gusta ser apóstol y ahorita yo chévere, donde quiero que me voy, Massachusetts me dice por chévere. Se acabó el culto, pero yo con mi ética vengo, varón, mire, soy fulano. Ay, varón, pero ¿por qué no me lo dijo para darle parte? ¿Por qué? No, varón, yo no voy a buscar parte, yo voy a gozar, no se preocupe, duerma tranquilo, Ah, pues mira, varón, le voy a llamarle. Tranquilo. Pero otro día me invitaron por la iglesia. Llego a esa iglesia, me gozo en el culto. Nos tomaron nombre, nos dieron parte, saludamos, qué sé yo. Saludamos. El pastor de los jóvenes me dice, varón, la pastora principal está en el cuarto, está bien enferma. ¿Usted puede pasar allá y orar por ella? Pues claro que sí. Voy a pasar para allá. Cuando voy a entrar, él le dice, hermana pastora, le digo, no me digas. No me digas. El Señor me reveló quién es él. Cuando me dijo así, yo sentí la presencia. Bueno, y lo conocí. Le digo, no me digas nada. Claro, aquí está la orden. Bueno, pues, seguí yendo a esa iglesia. Como a las 2 o 3 semanas de estar ahí, ella me invitó para la casa, que fuera a la casa. Allá pues nos relacionamos, me habló, me pidió unos consejos de la obra, yo le di los consejos, hablamos. Pues estoy en el servicio, cada vez que había que orar por alguien, mi hermano, varón, me dice Pastor Ortiz, Pastor Ortiz, pase por acá que vamos a orar. Viene un predicador. Ah, pasó, lo invitaron, una capa de cuero tremenda, un gabán abajo, carísimo. Bien, aquel hombre va, vamos a entrar, y lo primero que dice, vamos a sembrar aquí, ¿ves? Una ofrenda ya como 500 pesos, 600 pesos. Yo allá, observando. Dios mío, yo quiero que tú me des entendimiento, Señor, dame sabiduría. Padre, se prende. Todo esto que yo siento en mi corazón, si todo es tuyo, quítalo, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo ahí está. Ministró. Mientras ministraba, yo le digo a mi esposa que está al lado mío, este muchacho que está predicando, me tiene un tipo de Daniel. Y Dancy me dice, Daniel del Antiguo Testamento. Y yo, no, Daniel el Carnú, aquel que hizo aquí. Mira, si estoy orando hace rato ahí, estoy pidiendo al Señor que me dé entendimiento, que me dé visión, que me dé esto, y el Señor no reacciona conmigo, pues mira, lo que estoy sintiendo es de Dios. Pero yo me pongo bien mal, yo soy feo, yo me pongo más feo también cuando no me gusta algo. Santo Dios. Se acabó el culto. Ministró a cuanta mujer pasó, ministró. Yo me quedé así, sentado en el banco mirándolo. Estaba hablando acá con unos jóvenes, mirando, fíjate. Allá me vio. Y yo veo que vuelve y me mira. Y vuelve y me miró como 3 veces. Como 3 veces vino para acá donde mí. A ministrarme a mí. O sea, cuando me iba a profetizar, yo le varón, ¿dónde está su esposa? No, mi esposa le quedó porque fue aquí para allá, que si esto, que si otro. Yo le dije, varón, usted lleva mucho tiempo en el Evangelio. Sí, yo llevo mucho. 6 meses más de lo que. Nancy me hizo así, por. 6 meses más de lo que. Si no me da testimonio. Bueno, no me profetizó, se fue para allá. Allá la pastora me llamó a la oficina. Mando, tí, venga acá a la oficina. Yo dije, me va a botar de la iglesia con lo que yo dije al pastor. Me dijo, varón, yo quiero que usted me diga una cosa. ¿Qué usted sintió con este varón? Y digo, hermano, yo soy así. Y digo, gloria a Dios, yo creía que yo estaba mal. Ve, llámelo acá. Lo llamó y dije, mire, varón, ese dinero me lo dejo ahí. Mire, yo lo tomo. Ese dinero me lo deja ahí. Y el cheque que le dio el pastor de los jóvenes de 150 pesos me lo da también. Tenga, 50 pesos. A este púlpito usted no me sube más. ¿Sabe qué? En la iglesia se ha perdido eso. El discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve es como es. Hay que volver a buscar la unción. Hay que volver a buscar el discernimiento del Espíritu para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios en las iglesias. Yo soy bien conservador. en cuanto al evangelio. ¿Ves? Cuando veo a mi nieta haciendo una danza al frente, a mi nieto cantando, y allá en la iglesia, soy liberal también. Pero dentro de la seriedad y el orden de Dios de todas las cosas. No quiero ser estricto, no, que todo es así. Que... No. Yo entiendo todas las cosas. Yo trazo con todas las cosas. Entonces, las cosas tienen que ser en orden, con seriedad y con una sanidad interna limpia. Que si te doy un abrazo y te digo, mi hermano, te amo, es porque te amo. Eso. No porque diga te amo y por eso te cojo, te ahorco. Entonces, hay que ver qué hemos perdido. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras vidas? Si Dios no me bendice, porque algo he perdido. O he perdido la unción. Hay muchos pastores que han perdido la unción. ¿Sabe por qué ahora se levantan muchos pastores y muchos predicadores con cosas nuevas y con mucho embeleco? Porque han perdido la unción de Dios, han perdido la visión de Dios, han perdido lo que Dios, el propósito de Dios en sus vidas y en sus iglesias, y tienen que entretener la iglesia con embeleco, con mentiras, con cosas que no funcionan, que en verdad no funcionan. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo he ido a iglesias grandísimas. Yo fui a Massachusetts, yo fui a una iglesia, esa, el edificio eso que hacen en piedra, bien impresionante, bien antiguo, que tiene muchos pórticos, y yo entro por aquella iglesia. Voy porque la pastora me mandó a representarla, y como ella es muy conocida, pues, cualquier la que vaya a representar, el representante de fulano y tal, solamente decía representante fundamental, decirle a alguien que está aquí. Yo llegué, me senté allá, con inquietud. Allá el Señor, el Espíritu me inquietaba. Levántate y dile esto que el hombre que está sentado allá. Un hombre vio un mito y sentado en una esquina allí. Ya pasó todo el mundo, habló, que se ve. El Señor me mandó, me levanté, fui y le llevé el varón. Le voy a decir esto. Esto, así. Y me dijo, ay, te voy a llorar allá. Lo recibo, varón, yo recibo eso, porque eso es de Dios. Ay, Dios mío. A lo último, cuando lo fueron a presentar, ese hombre era el pastor de la iglesia. Ay, mira, aquí un varón de Dios. Yo no lo conocía. Yo no fui allí, mire, vengo representando a fulano, póngame en la primera silla ya. Quedé en la parte de atrás. Allá el Espíritu me movió y así. Bueno, se lo digo. Entonces, lo estaba diciendo a él, ay, varón, yo recibo eso. Mira, aquí está fulano de tal, mire, este varón viene de Puerto Rico, mire, no sabe quién soy yo, mire, Dios sabe lo que hace, hermano. Dios sabe lo que hace. Usted piense, si usted ha perdido algo que tenía, algo que en realidad usted valoraba. Hay gente que están perdiendo el matrimonio. Hay gente que están perdiendo los hijos, que han perdido su familia, que han perdido las amistades, que han perdido sus bienes materiales. Se han perdido tantas cosas, pero Dios nos da para recuperar. Hay que buscarlo, hermano, lo hemos perdido. Hay que buscar el fueguito. Hay que buscar el deseo de buscarlo otra vez, como en los primeros días cuando nos convertimos. Hay que buscar. Antes, cuando un muchacho se ponía contento, el muchacho quería coger, quería brincar, papá seguía y decía, este está buscando lo que no se había perdido. De modo que nosotros busquemos a Dios, busquemos de Dios, hermano, busquemos de su palabra. Lea la palabra, sea, haga como hago yo. Mire, para terminar, yo cuando oro, yo me levanto a 2, 3, 4 mañana, orar. Si estoy cansado, le digo, Señor, no voy a orar, estoy cansado. No voy a orar, estoy cansado. me pongo de rodillas y estoy ahí de rodillas. Le digo, Señor, es que tú eres tan grande. Es que no hemos entendido todavía que Dios es un Dios supremo, que Dios sabe todas las cosas, que Dios entiende todas las cosas, que Dios tiene todo el dominio, que Dios tiene todo, todo, todo el control, todo, pero todo el control, de todo. Y lo que demanda de nosotros es que nosotros entendamos que Él es un Dios supremo, que nosotros podamos adorarlo libre en los momentos más difíciles que se nos presenten, podamos decirle, Señor, estoy pasando por eso, pero tú eres mi todo. Y yo les digo, hermano, a mí Dios no, nunca me ha negado la felicidad, me lo ha dado todo, todo. No porque yo lo merezca, sino porque yo lo espero, que yo lo busco. Yo no me aflijo, yo no me siento. La esposa mía a veces se aflige, se siente mal, se siente triste. Pues yo le digo, qué bueno que te sientes triste. Y me gusta que te sientas triste. Pero cuando usted siente triste, tú sabes que tienes un consolador. Tú sabes que tienes a alguien que te pase la mano. No yo, sino el Señor. Y mi esposa, desahuciada de la ciencia médica, Dios la sanó. Le creó parte de su intestino. Certificado por los médicos. Tuve yo que ir a certificar de los médicos allá. Mi esposa, nuevamente desahuciada de la ciencia médica, un mal de Parkinson, parkinsonismo crónico. Había que hacerle todo en cama y en una oración la levantó de ahí. Eso es lo que hace Dios. Eso no se ha perdido, eso no fue en los tiempos de los apóstoles. Eso no fue, no vino fulano de tal, no vino hermano Gillo, estaba vivo a orar por él. Eso fue simplemente creído ahí, o en el altar, orando, clamando a Dios, y Dios lo hizo. Dios cambia. Una mujer fue a buscar pelea con mi esposa, donde estábamos trabajando, en la iglesia estábamos trabajando, y mi esposa le dijo cuánta mala palabra había, cuánta cosa había. El Señor, Ignacio dijo, el Señor te reprenda. Se fue, de la vuelta, se vino por la tala de los guineos, para acá, para aparecer por acá, salía para pelear. Cuando fue a poner el pie a Dios, le han dado una clase de bofeta y le tiraron allí en el plátano. No se sabe quién le dio bofeta, fue el Señor. ¿Sabe qué? Nunca más se le quitó el dolor hasta que finalmente murió. Es un testimonio que sucede. Porque yo digo a ustedes, sepan que Dios es real. Dios es real. Lo que haya perdido, mire, búsquelo. Búsquelo. Si perdió la fe, que la fe se la aumente en este día. Que mañana ya usted vea su nuevo día, un nuevo amanecer. No porque yo lo digo, no porque yo lo predique, sino porque usted lo sienta, esa experiencia exclusiva ahí de usted. Así que tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes ya tienen hambre, yo me comí San Coche y ya tengo hambre, imagínense. Así que para mí ha sido un placer, hermano, estar con ustedes. Y cuando vengo, vuelva, yo sé que van a haber más personas. Amén. Así que gracias, Andújar, por darme esta oportunidad. Si alguien desea la oración, pase, me voy a orar. Para que Dios le bendiga. Para que Dios le toque. Si está enfermo, para que Dios le sane, para que Dios tenga misericordia Dios bendiga a su familia, su esposo, su esposa, para que Dios confirme, amén, lo que ha hecho, alabado el Señor, en cada una de sus vidas. Amén. Yo voy a orar, espero que ustedes después sigan orando también, así que sigan orando por mí. Sí. Sigan hablando por mí. Voy para Massachusetts ahora, pero no sé a qué voy. ¿A qué pueblo de Massachusetts va? Springfield. Springfield, yo viví en Cambridge. Sí. Pues yo leí cerquita. Esa es cerquita. Gloria a Dios, santo, santo, santo, Padre, presencia. He predicado tu palabra, Dios mío, tal y como tú me la das. En este momento, Dios mío, Espíritu de Dios, invoco tu nombre, Señor. Invoco tu nombre, Dios mío. Invoco tu nombre, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios mío, Padre, en el nombre. Bendito, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he pedido algo, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te llamo porque tú le traiste, porque tú tienes cosas especiales para ellos. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo le bendigo sanidad, le bendigo sanidad a su cuerpo. Padre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Dios mío, en el nombre de Jesús, bienvenido, Señor, a todo ese sistema circulatorio. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la declaro sana, la declaro sana. Dice en tu palabra, pongamos las manos sobre los enfermos. Y ella sana, toca su corazón, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda la presión, Dios mío, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la declaro sana. Sana, bendícela, Señor. Permite que se afirme más en tu camino, Señor, para que su familia pueda venir, oh Dios. Padre, humillados ante tu presencia, aquellos que se han burlado, aquellos que la han señalado, aquellos que han dicho, Señor, lo que fue, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, permite que se afirme, para que con su testimonio, Señor, ellos puedan venir a tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levantando el caído, levantando el necesitado, Dios mío, en el nombre de Jesús, función especial en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso. porque todo el sistema de Dios lo tengo ahora. Dios mío, para la gloria tuya, para la gloria tuya, para la gloria tuya, para la gloria tuya, para la gloria tuya. Señor, todo ese sistema de Dios, oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de ministro, de ministro. Toca su mente, Señor, son malos pensamientos, Dios mío. Lo echo fuera, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Eva, Saya, nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús, para que nunca deseo su vida de acercarse a ti, deseo de acercarse a ti, deseo de orar, deseo de orar, deseo de orar. Tú sabes que son malos deseos de su corazón, de su mente, que todo está de mal. Dios mío, dice que todo está de mal. Él dice, Padre, que no tiene suerte. Dios mío, pero tú tienes bendición para él, tú tienes bendición para él. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, del ministro, protéjalo bajo tu sombra. Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, mira por cielo.